destino así lo quiere, me tendré que conformar. Y sea por Dios que esa mujer me deje, porque al cabo si le ruego se ha de creer que vale más. Y ya le di mi corazón y mi alma, pero vino un desgraciado, nuestro amor a separar. Y la infeliz que tanto yo adoraba no supo nunca agradecer todo mi afán. Bueno, esa es la voz de las hermanas Huerta, Aurora y Luz María, interpretando uno de sus grandes éxitos, Sea por Dios, canción que, por cierto, fue una de las dos canciones incluidas en su primer disco. Y hoy, en Línea Abierta, tenemos la distinción de contar con la presencia de las hermanas Huerta, acompañándonos por la vía telefónica desde la Ciudad de México. La señora Aurora Huerta, gracias por acompañarnos hoy. No, encantada, encantada, María. Ya sabes que estamos aquí, pues encantadas de que nos hayan invitado para ir allá a Fresno en marzo, y ahí estaremos para cantarles todos nuestros éxitos a todo el público. Y bueno, también gracias a Luz María Huerta por acompañarnos. Sí, aquí estoy. Estaba escuchando su noticiero. Gracias. Y que está desde Chicago, desde varias partes, cosa que me... Y desde México. Ajá, sí. Y me gustó mucho. Qué bueno. Y aquí esperando y con mucho gusto saludando a todo el auditorio de ustedes de Radio Bilingüe. Gracias. Y a todo el personal, ¿verdad? Que primero Dios, en marzo, pues estaremos allá cantando nuestra música. El 26 de marzo. El 26 de marzo, sí. 18 Festival Viva el Mariachi, el primero del nuevo siglo. Sí, sí, como ahorita andan aquí en todo el mundo de lo del milenio, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, pues también ahí vamos a estar precisamente para empezar este milenio que para viene. Para empezar que... bien, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, pues escuchábamos a manera de ejemplo un fragmento de, pues, una de las dos canciones que fueron las primeras que ustedes grabaron, Sea por Dios. Y bueno, ahí se incluyó también otra canción que se llama En las Cantinas, y más adelante vamos a oír un fragmento también. Pero cuéntenos, bueno, primero vamos a preguntarle a Aurora. Aurora, sí. ¿Cómo fue? Ustedes, tengo entendido, pues son del puerto de Tampico, de Tamaulipas, Tampico, sí. Ahí seguro que comían muchas jaibas en sí, aquel riquísima. Tiempo, ¿verdad? Riquísima. Y nos dicen que pues ustedes quedaron huérfanas de muy jóvenes, de niñas realmente. Sí, de mamá. Y su papá. Y nos crió mi padre, uh-huh. Que fue muy buen padre, fue padre y madre para nosotros. Uh-huh. Y a los 12 y 13 años tenían ustedes cuando se decidieron a entrar a un concurso. Cuéntenos, ¿cómo fue que se animaron a ir a un concurso y cómo fue que pues se habían interesado en la música? Bueno, pues yo creo que Dios le da a uno las cosas, porque a nosotros Dios nos dio las voces y nos ha dado todo sin nosotros saberlo siquiera. Nosotros estábamos chicas, mi papá se iba a trabajar y nos dejaba ahí en la casa, y entonces las dos nos poníamos a hacer el quehacer allí, y las dos andábamos cantando y siempre cantando en primera y segunda, las dos, sin que nadie nos enseñara nada, porque nosotros no hemos estudiado nada. Diosito nos dio las facultades y la facilidad de hacerlo. Entonces nosotros un día oímos en el radio que había un concurso de aficionados en la estación XFW de Tampico, y dijimos, vamos a los aficionados, y fuimos nosotros y cantamos una canción y ganamos el concurso. Al otro día ya teníamos un contrato para hacer un programa diariamente ahí en esa estación de radio. Uh-huh. Y luego al mes hubo un banquete muy grande en Tampico y fueron empresarios de todas partes, y al mes ya estábamos contratadas para salir de Tampico. Ahora, Luz María, para dos muchachitas, para dos niñas realmente de 12 y 13 años, debe de haber sido un poco, pues, digamos, les debe de haber dado bastante nervio el estar ahí interpretando ante un público por primera vez, ¿no? Pues yo pienso que la misma edad, yo pienso que nosotros lo hacíamos medio jugando y medio, precisamente por las chicas que estábamos. Pero aparte, mi papá cuando llegaba siempre del trabajo, ya que se bañaba y se arreglaba y todo, y entonces que comía, entonces ponía él tocaba el bajo sexto, porque mi papá era de Nuevo León, era de la Petaca Nuevo León, de Linares, por ahí, y entonces tocaba muy bonito el bajo sexto, y cantaba muy bonito, aunque él nunca cantó profesionalmente. Entonces lo oíamos nosotros cantar a él y pues lo seguíamos, ¿no? En ratitos, en las tardes, a veces cuando él agarraba su bajo sexto. Entonces también todo eso y pues yo no recuerdo que nos poníamos nerviosas porque ya le digo, era como entre jugando y entre en serio, ¿no? Uh-huh. Así es que... Y nos salía todo con mucha facilidad. Ajá, de alguna manera, aunque su papá no era músico profesional, sí tenía el amor a la música, la afición, sí, y entonces ustedes crecieron en ese medio, ¿no? Sí, él en las tardes ya tocaba su bajo sexto muy bonito y tenía muy bonita voz. Uh-huh. Y entonces nosotros inconscientemente ya, mi hermana hacía la primera y yo le hacía la segunda. Y así fue como fuimos al concurso, y entonces nos dijeron, ¿quieren empezar a cantar mañana? Sí, está bien. Y ya después no le habíamos dicho nada a mi papá, y entonces ya hubo que decirle porque teníamos que escaparnos para irnos al programa, era mediodía. Uh-huh. Y ya pues, mi papá ya nos dijo que, bueno, pues que era un don que Dios nos había dado y que él no lo iba a quitar. Dice, como no está su madre, bueno, pues nada más, una cosa sí les digo, que tomen esto muy en serio, y porque si no, pues era muy enérgico mi papá, y así fue como empezamos. Pero en esto no se hizo del rogar, las dejó más o menos fácilmente seguir por su carrera, ¿no? Pues sí, posiblemente él también oía que no cantábamos mal, uh-huh. Y además él también, viéndolo como un porvenir para nosotros posiblemente. Uh-huh. Y posiblemente. Aurora, ¿qué canción fue la que cantaron en ese concurso? ¿Se acuerda? Pues precisamente no recuerdo ahorita en este momento, pero entonces nosotros cantamos y luego nos firmaron el contrato, pero entonces llegaron unos empresarios a contratarnos y mi papá les dijo que nosotros no teníamos mamá que nos fuera a cuidar y que él no podía dejar su trabajo, porque ahora muchos padres dejan su trabajo y dejan todo para irse con sus hijas de artistas, ¿no? Uh-huh. Mi papá dijo, yo no puedo dejar mi trabajo. Entonces hizo que los señores que nos contrataron nos firmaran una carta como tutores nuestros responsabilizándose de nosotros. Uh-huh. Y así fue como nos dejó salir de Tampico. Porque sí, eso era difícil, dos muchachitas, ¿sí? Andar sí, solas, digamos, presentándose, sí, por diferentes lugares, sobre todo en aquellos años, ¿no? En aquellos años, pero los señores eran muy decentes, muy educados, y siempre nos cuidaron mucho, vigilaban que no nos juntáramos con nadie, que nadie nos molestara y todo. Les agradecimos nosotros que ellos se portaron así con nosotros. Uh-huh. Dice usted que no estudiaron música, que aprendieron, digamos, naturalmente. Natural, a ser primera Diosito y segunda voz. Dio, uh-huh, todo, y Dios nos abrió las puertas aquí en la grabadora, en Sony Music, que es donde grabamos ahora. Pero nosotros cuando entramos a la compañera Columbia, después fue CBS y ahora Sony Music, y ahí hemos pertenecido toda nuestra carrera, uh-huh, hasta la fecha. Ahora, ya me dijo que su papá cantaba muy bonito, pero me imagino que también oían ustedes bastante la radio y que sí, ahí escuchábamos también... escuchábamos nosotros canciones en la radio. ¿A quién oían en esos tiempos? Pues oíamos a las hermanas Águila, a Lola Beltrán, que ya estaba en un programa de Así es mi Tierra, a Fernando Fernández. Sí nos gustaba la música, oíamos mucho radio porque nos gustaba mucho la música ya desde entonces. Me imagino que cantaban con ellos, ¿no? Le hacían segunda. Sí, pues nosotros nos gustaba muchísimo la música, y entonces ahí nos contrató la Lotería Nacional para hacer un programa y nos pusieron mariachi para cantar con mariachi ya desde el otro día. Uh-huh. Y ya de ahí hasta la fecha, pues siempre hemos apoyado todo lo que se trate relacionado con la música mexicana. Por eso estamos encantadas de ir allá a Radio Bilingüe, que apoya lo nuestro. Bueno, pues estamos conversando con las hermanas Huerta, Aurora y Luz María. Nos acompañan desde la Ciudad de México y vamos a seguir en esta plática después de esta muy breve pausa. Thank you. los vicios y la perversidad por una ingrata. Trató de abandonarme, ay, solo me queda la pena y el dolor. Y yo le dije con súplicas y penas, no me abandones, no desprecies mi amor, linda morena. Trato de abandonarme, ay, solo me queda la pena y el dolor. Bueno, y seguimos en línea abierta. Escuchábamos un fragmento de En las Cantina, que es otra de las canciones, de las dos primeras canciones que grabaron las hermanas Huerta, que nos acompañan hoy aquí en línea abierta desde sí. la Ciudad de México. Bueno, entonces esas dos canciones que grabamos era un disquito chico, que entonces se usaban los discos chicos. Uh-huh. Y entonces ese disco nosotros lo grabamos y pegó el disco en Venezuela, en Colombia, en todos esos países, que nos abrieron las puertas de todos esos países, siendo unas canciones netamente rancheras, ¿verdad?, de nuestro pueblo, y pegó en todos esos países el disco. ¿Y cómo entonces escogieron estas dos canciones? Bueno, nosotros, nuestro descubridor fue el señor Felipe Valdés Leal, que era un gran compositor, tiene muchas canciones preciosas, y aparte un gran director. Entonces él nos las escogió. Él nos las escogió y nos dijo: Hermitas Huerta, vamos a grabar esto. Porque esta canción, el compositor es Luis Moreno, que si sí, no Luis me equivoco, Moreno, es de acá del Cueto de los Moreno, ¿verdad? Sí. Ahora, para muchachas jovencitas, este tipo de letras, de canciones, pues era ya como de adultos, ¿no? Pues sí, no eran canciones, digamos, muy propias de nuestra edad, y nosotros las supimos interpretar como si fuéramos mayores, ¿verdad? Y entonces, cuando llegaron sus 15 años, ¿qué estaban haciendo ustedes? Pues andábamos de gira, quién sabe por dónde, porque en toda nuestra carrera, gracias a Dios, jamás nos ha faltado el trabajo y siempre hemos andado viajando y trabajando continuamente. ¿Hubo algún momento en que tuvieran dudas, Luz María, sobre si querían seguir por esta carrera o no? No, nunca. En realidad, es una carrera que a nosotros nos ha gustado mucho. Disfrutamos mucho lo que cantamos, disfrutamos nuestra carrera. Y pues bueno, ya nos venimos a radicar aquí a la capital de la República. Y nos hemos dedicado, ya hemos hecho todo, televisión, radio, todo lo que haya que hacer en una carrera, sinceramente lo hemos hecho. Uh-huh. Y nuestras giras, que es lo que nos gusta mucho, estar en contacto con el público, con la gente. Uh-huh. Cantarles y sentir el cariño del público. Ahora, que nos pida nuestra música, ¿verdad? Nuestras canciones, ¿no? Debe de ser especial el que la gente recuerde y les pida ciertas canciones que son éxitos de siempre, sí, que ustedes han interpretado. Sí, eso es muy bonito, ¿no? María. Uh-huh. Eso es muy bonito, que ponemos las primeras canciones y luego después la gente empieza a pedir las que quiere, ¿no? Uh-huh. Precisamente estuvimos en un festival que se hace en la Sony cada día 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Y entonces nosotros tenemos 20 años de estar yendo a ese festival. Uh-huh. En ese festival se junta todo el personal que pertenece a Sony, desde el presidente hasta el barrendero, hasta todo mundo, vendedores de discos, todo. Y entonces nosotros nos vamos con mucho gusto a hacerlo, y entonces son unos festivales muy bonitos, porque se hace una misa en la mañana, y después de la misa entonces ya empieza ya el espectáculo, ¿no? Y pues cada año cambian según otras personas y todo, pero nosotros siempre somos la base de ese festival. Uh-huh. Entonces, todo eso nos llena de orgullo, somos muy felices en nuestra carrera, nos ha dado muchas satisfacciones. Ahora, de esos inicios, Aurora, de cuando ustedes empezaron como por oído, digamos, a cantar, me imagino que después, o más bien le pregunto si después ustedes ya fueron estudiando más de la música, o y para participar, digamos, en los arreglos o en el acompañamiento, o si esto quedó a cargo de algún arreglista o compositor. Sí, pues nosotros tuvimos la suerte de que el señor Valdés Lear nos pusiera como asesor musical y arreglista al gran compositor Fernando Zeta Maldonado, y él casi toda la mayoría de nuestras grabaciones, él nos hacía los arreglos, y unos arreglos preciosos que nos hacía de boleros, de norteños, de rancheros, de todo. Desgraciadamente ya ve que a él lo mataron hace como 2 años en Cuernavaca, uh-huh. Y pues ya nos tuvieron que buscar otro arreglista, pero Fernando era el arreglista de todos los grandes éxitos que nosotros tenemos. Uh-huh. ¿Tenían que ensayar mucho? Eso sí, ensayábamos bastante con él, y él nos conocía también las voces, que nos decía él que iba a una grabadora y le decían, queremos que haga estos arreglos para tal dueto, pero que suene como la Huerta. Llegaba otra igual, y hasta que un día él ya se molestó, les dijo, tendrían que nacer otras Huertas. ¿Verdad? ¿Cómo cuánto tiempo tenían que practicar, digamos, por día? Pues no mucho, porque estábamos muy compenetrados él con nosotros, él conocía nuestras voces y nos hacía unos arreglos que nosotros con facilidad los aprendíamos. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué nos dice una escucha que está pacientemente esperando en la línea, el señor José, que llama desde Turlock, aquí en el centro de California. Bienvenido, José. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería aprovechar la oportunidad para saludar a las hermanitas Huerta. Nunca creí que en mi vida fuera a tener la oportunidad de poder hablar con alguien de su talla. Y, wow, ahora sí que estoy bien contento. Creo que ahora en este año ha sido algo, lo más importante que he podido completar. O sea que se va a acordar usted de este año por haber podido saludar a las hermanas Huerta. Oh, claro, creo que hasta cuando tenga nietos. Qué linda persona. Qué lindo, José. Pues acá estamos desde México. Sí. Y muy contentas y oyendo las palabras de usted. Sinceramente, estamos muy felices. Oiga, José, y cuéntenos, ¿desde cuándo conoce usted la música de las hermanas Huerta? Wow, pues desde que tengo uso de razón en todo mi pueblo se escucha, siempre se ha escuchado la música de antaño. Uh-huh. Y desde que he empezado a coleccionar música. Uh-huh. ¿De dónde es usted? Originario de Zacatecas. De Zacatecas, o sea que por allá escuchaban. ¿Y cuál es alguna de sus canciones favoritas que recuerde de las hermanas Huerta? Pues esa que estaban cantando por las cantinas. En la cantina. Es un montón de música y me da mucho gusto que personas como ellas aún se toman la molestia para poder seguir llevando, seguir tratando de que se siga con esa tradición de que lo que es la música real, no, qué lástima de la música que se escucha ahora, ¿no? Ajá, ajá. Bueno. El estado de Zacatecas lo hemos recorrido completito, porque todo el público de Zacatecas nos quiere muchísimo. Y hemos ido a los palenques, a los teatros del pueblo, a todo, y Zacatecas es un estado hermosísimo. Ajá. Bueno, José, pues le agradecemos mucho su llamada y bueno, pues felicidades también para el año entrante. Claro. Y Aurora, usted dice, han recorrido todos los estados, me imagino, han recorrido también... Todo el país, varias veces. Varios países, ¿no? Sí, con nosotros no va eso de que primero conozca México, porque lo conocemos pueblo por pueblo, chiquito, grande, regular, ciudades muy grandes, porque anduvimos mucho tiempo en la caravana Corona, que era una caravana donde iban todas las estrellas de México, y entonces nos hacían una publicidad que no había una persona que se quedara sin enterarse que estábamos ahí. Oiga, pero ha de haber sido pesado eso de andar viajando, que es la parte que muchas veces el público no ve, ¿no? De solamente ven la parte de la presentación, donde ya todo es muy bonito y los trajes brillantes y las luces y todo, pero no ven esa parte que debe de ser dura, ¿no? De estar viajando duro, de un lugar duro, a otro. Pero ese es el precio que se paga para adquirir la publicidad, el sitio que uno tiene, y además a la hora de estar cantando, uno se le olvida hasta el cansancio y todo. Uh-huh. Es como una batería, ¿no? Sí, cargan la sí. batería. El cariño del público. Nosotros tenemos la suerte que la gente siempre, donde quiera que vamos, el público nos dice, hermanitas Huerta, le pedimos a Dios que le siga dando vida para que nos sigan cantando. Ajá. Ajá. Y nos echan bendiciones y cosas. Y yo creo que eso le alcanza a uno. Bueno, pues nos están llegando más llamadas de escuchas que seguramente quieren mandarles su saludo, pero vamos a, se acerca ya la hora de nuestra pausa de la media hora. Uh-huh. Y ahí yo iba, quería aprovechar para poner un fragmento de una canción también de ustedes, que es de un disco, es una canción, pero antes de poner la canción, quisiera que nos contaran un poquito de esta canción, y es sí. Una canción que se llama De Puerto en Puerto. Bueno, esa es una canción exitosísima, que precisamente nosotros grabamos una canción que se llama Puerto de Ilusión, dedicada a La Paz, Baja California, que nos invitaron a ir con don Adolfo López Mateos cuando nosotros recién empezábamos nuestra carrera, y nos invitó el general Bonifacio Salinas Leal, que era el gobernador de este estado, y nosotros recién empezábamos nuestra carrera y tuvimos el honor de ir a cantarle al licenciado López Mateos y a todo su gabinete, y de ahí trajimos esa canción Puerto de Ilusión, y pegó tanto que luego ya el señor Felipe Valdés Lear, que era nuestro director, dijo, ahora vamos a hacer un disco de puros puertos, y fue cuando grabamos De Puerto en Puerto. Y ahí, por supuesto, entró una canción dedicada a su puerto natal, a Tampico sí, claro, y a varios otros del país, ¿no? A todos los puertos de la República les grabamos, y ha sido un éxito ese CD ahora, y antes disco chico y luego de todos tamaños, y se sigue vendiendo como si acabara de salir. Se sigue vendiendo, pues oiga usted. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de Puerto en Puerto. Sí, cómo no. Soy el barco aquel, sin fe y sin ilusión, sin rumbo por la vida. De puerto en puerto voy, fingiendo que olvidé que fuiste una mentira. Cuando el barco partió, no le dijiste adiós a mi alma enamorada. Jamás comprenderás el dolor que sentí aquella madrugada. Soy el barco fugaz, peregrino de amor, cual ave pasajera. De puerto en puerto voy, buscando un corazón, buscando quien me quiera. De puerto en puerto seguiré. Bueno, es un fragmento de esta canción De Puerto en Puerto, con un arpa muy bonita que sí. Le da un tono muy distintivo. Aurora, ¿se acuerda usted de quién tocaba esa arpa? Sí, era un arpista de Guadalajara que el señor Valdés Leal nos lo traía cada vez que íbamos a grabar. Se llamaba Benito. Ajá. Y él tocaba esa arpa preciosa. Ahora, y desde que salió ese disco hasta la fecha, en la presentación que vayamos a hacer, la canción pide esas canciones. Le piden siempre esta canción. Ahora, esta música que ustedes representan, que ustedes siguen interpretando, pues también para mucha gente pues ya ha ido quedando, pues digamos, les gustan más las canciones más modernas, con arreglos más modernos, con letras y a veces incluso en inglés. ¿Cómo le han hecho ustedes para pues seguir llevando adelante esta música, seguir representando esta música y que se mantenga ya en lo alto de el gusto de la audiencia? Bueno, pues gracias al prestigio y a nuestras voces que tenemos, porque donde quiera que vamos, se ha ido dando ese gusto a los padres, a los hijos, hasta los chamacos van a pedirnos autógrafos, niños van a pedirnos autógrafos, acabamos de estar en Chicago, luego en Los Ángeles y todo eso, y van las familias enteras a oírnos y piden esos números siempre. Por cierto, que ahorita que habla de Chicago, sé que este año, bueno, de los muchos reconocimientos que han recibido, este año tocó que les dieran un reconocimiento en Chicago, ¿no? En Chicago nos hicieron un homenaje muy bonito, precioso, uh-huh. y nos entregaron un trofeo, y acá en Los Ángeles también. Entonces nosotros, el público sigue gustando de esa música. Lo que pasa es que lo saturan de otras cosas, pero el público, por eso nosotros estamos contentas siempre de participar en lugares donde se promueva lo nuestro, para que no se pierdan las raíces nuestras. ¿Qué diferencia, si es que alguna veía usted, Luz María, entre el público de México, los públicos de México y los de acá de Estados Unidos? ¿Notaba usted alguna diferencia cuando se presentaban acá en Estados Unidos? No, yo creo que el público para la música mexicana es igual. A donde quiera que se presenta uno y que les canta, la gente nos aplaude mucho y les gusta mucho lo que cantamos. Uh-huh. Entonces no noto yo diferencia. Y pues, posiblemente haya... posiblemente pues hay público para todo tipo de música, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros nunca hemos tenido que cantar otro tipo de música. Y son muchos los años que tenemos cantando y siempre es la misma música la que hemos cantado, no las mismas canciones, porque siempre tratamos de seguir grabando, ¿no? Uh-huh. Pero ya los éxitos se van quedando, entonces cantamos algo del más nuevo, pero siempre la gente pide los éxitos. Uh-huh. Entonces complacemos a la gente con los éxitos también, así que, pero no, nunca hemos tenido que recurrir a otras cosas. No, pues así, y siempre casi le hemos grabado a compositores mexicanos también. Uh-huh. También es otra cosa de nuestra carrera. Por cierto, que entre las canciones que grabaron, creo cerca de 800 canciones sí. han grabado, pues la lista de compositores incluye a los más prestigiados, a los más reconocidos del país, ¿no? Sí, como... sí, le hemos grabado a Tomás Méndez, a José Alfredo, le hemos grabado cantidad de música. Uh-huh. Inclusive tenemos un disco como algo especial que hicimos, ¿verdad?, con música de Agustín Lara, uh-huh. que ahora viene ahorita estaban sacando un compacto, que lo estaban sacando, el de Puertos junto con el de Agustín Lara, uh-huh. parece que lo tenían a la venta, sí, y entonces así que le hemos cantado a compositores nuevos y de los tradicionales y de todo, pues es una carrera tan larga y tenemos de todo tipo de canciones. ¿Se daba el caso de que algún compositor les fuera a ofrecer y a pedir que cantaran sus canciones? Sí, cómo no. Pero entonces nosotros lo que hacíamos, que don Felipe nos decía que si nos pasaba eso, que por favor les dijéramos que fueran con él. Uh-huh. Siempre lo respetamos mucho para que él seleccionara nuestra música. Uh-huh. Y entonces don Felipe precisamente es el compositor de Sea por Dios. Uh-huh. Él era el que él servía de filtro, digamos, ¿no? Pues sí, él nos dio esa canción, fue lo primero que grabamos, y entonces pues él tuvo fe cuando nos oyó cantar, quiso que le grabáramos esa canción, y él nos llevó esa otra canción del señor Moreno en las cantinas, y entonces y la verdad se vendió cantidad y se sigue vendiendo, uh-huh. está en el 15 éxitos, que nunca lo quitan de la venta. Sí, eso vamos a hablar en un momento de esos discos, pero Aurora, ser sí. mujer en el medio artístico, sobre todo hace algunos años, podía ser difícil, me imagino. ¿Ustedes tuvieron alguna vez problemas por eso, digamos, con los managers, los administradores o los presentadores, o problemas, digamos, de celos que tuvieran sus compañeros, de que ya te saludó aquel o... porque tenían que andar viajando y presentándose tarde y todo eso, ¿no? Y no, nunca tuvimos problemas, porque nunca nadie nos faltó al respeto y nosotros siempre nos supimos dar nuestro lugar, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre tuvimos la suerte de que en la compañía grabadora nos cuidaban mucho, ellos nos protegían, nos aconsejaban y todo. Luego el empresario, el señor Guillermo Vallejo Vallejito, que fue el dueño de la caravana y del Teatro Blanquita, él y su esposa nunca nos dejaron estar solas, siempre nos llevaban a comer, a cenar, nos acompañaban, nos cuidaban. Entonces nosotros siempre nos sentimos protegidas. Después nuestro empresario más importante que hemos tenido en los Estados Unidos fue el Gordo Delgado, Arnulfo Delgado, y que fue el empresario más importante para los latinos ahí en los Estados Unidos. Y igual, él siempre nos protegían, siempre nos han protegido de todo. Entonces nunca hemos tenido nada que sentir. Bueno, aquí entre nuestros escuchas hay gente de países centroamericanos, de Guatemala, de El Salvador, de otros países latinoamericanos, también de Puerto Rico, y ¿hay algún recuerdo? Ahí estuvimos nosotros, es precioso Puerto Rico. ¿Un recuerdo en especial de presentaciones en estos países? Bueno, en Puerto Rico nosotros también teníamos muy poco en nuestra carrera y nos sabíamos como 5 o 6 canciones, teníamos arreglos para 5 o 6 canciones. Y fuimos contratadas al Hotel Condado de Puerto Rico y eran puros americanos, ahí no había latinos, y salíamos a cantar y se enojaban porque no cantábamos más, pero no sabíamos más canciones, no teníamos más números para cantar. Tuvimos, gracias a Dios, mucho éxito. Ajá, así es que tenían que repetir las canciones. Sí, las mismas, porque no teníamos otras. Bueno, muy bien. Pues vamos a ver qué dicen algunos de los escuchas que están en la línea. Sí, cómo no. Está María, que llama desde Hanford, aquí en el centro de California. Bienvenida, María. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta para las hermanas Huertas. A ver. Que si son casadas y cuántos hijos tienen. O sea, porque es bonito. Uno piensa que la gente no, la pregunta no es, o sea, por maldad, pues, sino porque uno dice, ¿las artistas tendrán hijos o no tendrán, o qué será de son como vida, uno, o, son de carne o, y hueso o no? Pues sí, somos igual que todas. Pues las dos hemos sido casadas, estamos divorciadas, tenemos nuestros hijos, viajamos y llevamos una vida completamente de hogar, de familia. Ay, pues qué bonito. Las felicito porque tiene muy bonita voz. Muchas gracias. Las escuchaba en mi casa porque mis abuelitos ponían las canciones de ustedes y mi abuelito sabía tocar guitarra y luego arpa. Y recuerdo que yo me sentaba a escuchar ahí sus canciones de ustedes y él le seguía con la arpa. Ajá. Muchas gracias y que pasen un buen día. Bueno, gracias María. Pues ya ve las dudas de María, y creo que mucha gente se pregunta eso, ¿no? Sí. De hecho, por eso yo les preguntaba, ¿no tenían problemas por andar en las presentaciones? Siempre tuvimos grandes compañeros, como José Alfredo, fue como un hermano para nosotros, él nos quiso mucho y nosotros a él. Es más, cuando él nos daba sus canciones, un día nos llamó a la casa y nos dijo, hermanitas Huerta, acabo de hacer una canción y es para ustedes. Las espero mañana en el restaurante Arroyo, es un restaurante muy famoso que hay aquí de música mexicana, para ensayar la canción. Llegamos y ensayamos toda la tarde con él. Al otro día ya estaba lista la canción para grabar y fue para todo el año. ¿Para todo el año? O sea, que se la compuso especialmente para usted. Sí, él nos la dio a ustedes. Ajá. ¿De algún otro compositor, de estos compositores famosos de los cuales grabaron ustedes, tienen algún recuerdo en especial? Bueno, pues de Pepe Guízar, en paz descanse, porque Pepe Guízar nos conoció cuando recién empezábamos y él nos llevó a todos los espectáculos que él hacía y nos ponía sus números, como tenemos grabado Sin Ti de Pepe, que ha sido un número de mucho éxito también, Sin Ti como bolero ranchero, y luego cantábamos en los espectáculos que él montaba con los demás artistas, toda la música de él. ¿Se presentaban en lugares elegantes, en lugares populares? Bueno, de todo, aquí en México había un espectáculo que se hacía en la Feria del Hogar, que era muy famosa esa feria, y llevaban ballet y llevaban muchos artistas, pero en el Auditorio Nacional. Uh-huh. Y así fuimos a Tijuana y a muchas partes, que eran cosas que hacía el gobierno de México. Por cierto, que aquí veo en la información que ustedes nos hacen favor de habernos mandado que participaron en un programa de televisión. Primero, después de la radio, pasaron a televisión y participaron en un programa que seguramente muchos de nuestros escuchas recuerdan, que se llamaba Noches Tapatías. Noches Tapatías, y así es mi tierra. Ajá. Nosotros entramos a la XCQ primero y había un programa que se llamaba Pida Su Canción. Y entonces uno las pedía a la gente por radio hasta de Estados Unidos y uno se las cantaba. Y después entramos al programa Noches Tapatías, que empezó en la XCQ, de ahí pasó a la W y nosotros pasamos con él y de ahí a televisión. Uh-huh. Tuvimos años en ese programa. Así es que la canción que les pidieran, esa interpretaban ustedes. Sí. Eso es tener buena memoria, ¿se acordaban de las letras y pues de todo? Pues te ponías a repasarlas, te hablaban pues no teníamos un repertorio muy grande entonces, pero tratábamos de complacer a la gente. Ajá. En su repertorio, Luz María, había canciones también de ahí de Tampico, de la región ahí de la Huasteca. Bueno, de ahí de Tampico, nosotros tenemos grabado el Cuerudo Tamaulipeco y tenemos grabado Tampico Hermoso. Ajá. También tenemos grabado el bolero ese de Tampico, que es precioso. Y de música huasteca, en realidad, que es la que se acostumbra en Tampico. En lo que hemos grabado, por ejemplo, en también otra canción, que se llama El Tamaulipeco. Ajá. Que nos la hizo Pepe Vaca Flores para nosotros. O sea que... Y le metieron violines, aparte del Mariachi México. Porque casi todas las grabaciones que tenemos, la mayoría son con el Mariachi México. Mariachi México de Pepilla, que por cierto, sí. Las va a acompañar aquí en Fresno, ¿no? Sí, durante claro, el Festival es un gran mariachi. Extraordinario. Uh-huh. Y bueno. Entonces, casi la mayoría de las grabaciones están con él, con ese mariachi. Y entonces, de la música huasteca, ya ve que se acompaña con grupos huastecos. Uh-huh. Y ahora, de lo que decía mi hermana de Pida su Canción, sí, la gente pedía las canciones, pero claro que estábamos en ese programa, estaba también el Charro Avitia y estaba María de Lourdes. Y entonces ya el que sabía la canción, pues se la cantaba, ¿no? Ah, y así ajá. Nos las íbamos turnando. Sí, el que se la sabía era el que le tocaba. Sí, sí, sí. Ajá. Un programa muy bonito, pero eso pasó en radio. Uh-huh. Ya cuando pasó ya la W, entonces ya había un script especial y todo para el programa y ponían viñetas y todo. Y también cuando pasó ya a la televisión y Pepe dirigía esos programas, Pepe uh-huh. Guizar. Pepe Guizar. Pues descanse, que ya ve que es el compositor de Guadalajara, de, bueno, una cantidad del mariachi, uh-huh. de Chapala, de una cantidad de canciones que tiene, uh-huh. todas descriptivas a México. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a nuestra última pausa de esta hora y aprovechamos para escuchar un fragmento de otra canción que representa, creo yo, un género un poquito distinto, que es como bolero también, que es Falsaria. Sí. ¿Nos cuenta algo de esa canción, Aurora? Bueno, esa canción, pues el señor Valdés, él nos escogía números los que él creía que podíamos interpretar, y aunque es un poquito distinta, pero pues creo que la sacamos bastante bien. Aquí la tocan todos los días casi, aquí en México, uh-huh. esa canción. La pide mucho la gente. Le gusta a la gente. Vamos a escuchar un fragmento de Falsaria. ¿Cómo no? Bueno, pues es un fragmento de Falsaria, una canción distinto, muy popular. Y se oye distinto porque es así como, bueno, creo que lo llamaría un bolero ranchero, ¿verdad? Pues sí, es un bolerito así como medio tropicalón. Sí, porque tiene como un arreglo diferente, ¿no? Sí, y Fernando Zeta Maldonado es el que está al piano. Uh-huh. Sí. Y sí es cierto, lo he escuchado esto en versión así como más tropical, ¿no? Más uh-huh. con percusión. Sí, han hecho muchas versiones, pero nosotros, pues le ha gustado a la gente como la interpretamos. Ajá. Ahora, varias de las canciones tradicionales mexicanas hablan de mujeres malas, traicioneras, o como esta de Falsaria, de la mujer que se vende. ¿Cómo lo sentían, Aurora, el interpretar estas canciones? Pues yo pienso que el artista, el verdadero artista, tiene que interpretarlas pues de la misma manera, con el mismo cariño y con el mismo todo, ¿verdad? Ajá. Porque pues nosotros cantamos todas las canciones tal como son. Y esa Falsaria, pues es muy bonita, a la gente le gusta mucho. Uh-huh. Y me imagino que también se balancea con que también hay canciones que hablan de los hombres malos y traicioneros. Ah, sí, pues, ¿verdad? De todo, imagínese. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen otros escuchas que están en la línea. Sí, vamos cómo con no. Agustín, que llama desde Fresno. Bienvenido, Agustín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Deseo saludar a las hermanas Huerta y decirles que Dios las bendiga siempre, que son una pareja que han hecho una historia muy bonita en todo México, en todos los países. Entonces, una historia de las canciones que tienen es una cosa muy bonita, y me da mucho gusto poder saludarlos, aunque sea aquí por teléfono, porque yo tengo en mi memoria muchas canciones de ellas, uh-huh. De Puerto en Puerto, Dime una Mentira, Puerto Ilusión, Jamás, y varias, ¿no? Entonces, quisiera saludar con todo gusto a las hermanas Huerta por tantas cosas bonitas que nos han dado. Gracias. Y esperamos verlas aquí en marzo para acompañarlas, y me voy a presentar con ellas. Muchas gracias. Tiene buenas memorias. Saludarlo, aunque sea por teléfono. Muchas gracias y les deseo mucha suerte, hermanas Huerta. Muchas gracias, Kelly. Hasta luego y un saludo muy grande para ustedes dos. Igualmente para usted, todo el cariño de las Huertas. Gracias, Agustín. Y hasta bueno, luego. Ya ve, Agustín, como muchas otras personas, tienen muy buenos recuerdos de su música, los han acompañado. Es una música que ha sido compañía desde niños, ¿no? Así es que es algo que queda muy, muy grabado en el corazón. Vamos a ver qué nos dice Angelina, que llama de Dainuba. Bienvenida, Angelina. Sí, muchas gracias. Yo llamaba para felicitar a las hermanas Huerta. Ajá. Y para decirles que cantan muy bonito, y también para pedirles que si por favor le pueden mandar un saludo a mi papá, que él es un gran admirador de ellas y que siempre ha escuchado su música de ellas, y ahorita está escuchando el programa. Y su nombre de él es Antonio Martínez. Ah, pues, con todo el cariño de las hermanas Huerta, para Antonio Martínez, qué bueno que le guste nuestra música. Sí, y que Diosito lo cuide. Las va a ir a ver a Vive el Mariachi marzo. Uh-huh. Y está muy, muy contento porque espera verlas. Es la primera vez que va a ir a verlas en persona. Qué bueno, pues qué bueno. Primero Dios, ahí estaremos cantando nuestra música. Muchas gracias. Gracias, Angelina. Dios les bendiga y que les vaya muy bien en todo lo que emprendan en su vida. Muchas gracias. Igualmente a usted. Bueno, pues eso es algo bonito, ¿no? Que creo que mucha gente va a empezar el año, el siglo, con cumpliendo este gusto, digamos, de conocerlas, de escucharlas en persona. Sí, fíjese, a pesar de que tenemos tantos años cantando, mucha gente no nos conoce. Entonces nos da mucho gusto la gente nueva que vamos conociendo. O nos conoce a través de los discos, pero personalmente no. Entonces es más bonito, ¿verdad?, llegar y cantar en nuestra música. Bueno, vamos a ver qué nos dice Esperanza, que llama también desde aquí, desde Fresno. Bienvenida, Esperanza. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Llamo para felicitar a las hermanitas Huerta, que cantan bien lindo. Yo desde que estaba chica, ahorita ya estoy mayor, ya estoy viejita, y yo las escuchaba como cuando salió la canción esa del Ingrato. Uh-huh. Y todavía seguí escuchándolas todas, el que hubo le y... No sí, sigas pues, llorando, sí, y bueno. Sí, No sigas llorando, es de Fernando Zeta Maldonado. Y sinceramente tiene como unos 20 años, yo creo. Sí. ¿Verdad? Sí, pero qué pecho les dio Dios, parecen gorriones o jilgueros, no sé qué, tienen un pecho muy bonito, que Dios los guarde muchísimo. Muchas gracias. Que Dios les dé muchos años más. Gracias. Gracias a Dios y también a ustedes. Gracias, ay, gracias, y a su familia, todo el cariño. Uh-huh. Gracias, yo quiero hacer lo posible para ver si voy a verlas ahora de Viva el Mariachi. No, váyase preparando, no tiene sí, que sí, yo quiero luego. Verlas. Uh-huh. Claro, tiene que yo ir. Yo las vi una vez en Tlaquepaque. Ah, en Tlaquepaque. Sí, pero tenía hace yo como tiempo. 19 años, tengo 61, sí, ayer, ¿verdad? Sí, uh-huh. Sí, pero y no importa, yo las vi, pero aquí estamos en este mundo, ¿verdad? Sí, Sí, si Dios nos da licencia, nos volvemos a encontrar. Y hay que seguir disfrutando nuestra música mexicana, que es tan bonita la música de México. Bueno, pues gracias a Esperanza. Y entonces sí, ahí la cita es el 26 de marzo en el Centro de Convenciones, en la Arena Celland, de aquí de Fresno. Y pues aquí pueden llamar a la radio bilingüe para tener más información sobre el festival número 18 y el primero del nuevo siglo para Radio Bilingüe, el Festival Viva el Mariachi. Y bueno, pues nos acercamos al final de esta plática con las hermanas Huerta y quisiera pues preguntarles, Aurora, Luz María, en cuanto a sus grabaciones y en cuanto a sus planes para el nuevo año, ¿qué tienen en puerta para el año que viene? Bueno, pues precisamente en la compañía grabadora, el domingo que estuvimos, dicen que le están pidiendo nuevos discos de nosotros, y yo creo que empezando el año prepararemos algo. Uh-huh. Ahorita por lo pronto hemos pedido que saquen un CD con la música de Cuco Sánchez, que es tan bonita. Tenemos grabados 10 canciones de Cuco preciosas, y van a sacar ese disco con música de Cuco, y luego vamos a preparar uno que están pidiendo de Los Ángeles, las Son Internacional está pidiendo que grabemos un disco con banda. Y lo vamos a empezar a preparar, si Dios quiere, en enero. Con banda, ese sí va a sonar bastante diferente también. Claro. Sí. Y entonces esos son los dos en cuanto a grabación y en cuanto a presentaciones. Pues tenemos presentaciones aquí en el país. No se alcanza el año para ir a todas partes, vamos a unas allá en Estados Unidos, a otras acá en México, estuvimos en Manzanillo hace poquito, estuvimos en Querétaro, y así andamos yendo y viniendo. Uh-huh. Primero Dios, que Dios nos dé la vida, ¿verdad? Uh-huh. Y a todos. Pues yo creo que como van a seguir cosechando reconocimiento. Sé que tienen las llaves honorarias de ciudades estadounidenses como Houston y Los Ángeles, San Antonio. En San Antonio nos hizo Henry Cisneros, cuando era alcalde de ahí, nos hizo alcaldesas de San Antonio. Ajá, para que siempre representáramos con gusto la música mexicana y a San Antonio. Entonces nosotros pues nos sentimos muy felices con todos esos reconocimientos. En Los Ángeles, Radio Ranchito nos hizo otro homenaje, en la Espor Arena de Pico Rivera también, ahora en marzo. Y ajá, así que así va corriendo la vida, mientras Dios nos la deje. Bueno, pues algún último comentario, el mensaje para nuestros escuchas, Aurora y Luz María. Pues en primer lugar, saludarlos a todos con mucho cariño, saludarlos a ustedes, a Radio Bilingüe, que es muy bonito que apoyen lo nuestro, para que no se pierdan las raíces de los mexicanos. Nosotros vamos a Los Ángeles y ahí nos encontramos personas que nos dicen, las vimos en Michoacán, otros nos vieron en Zacatecas, otros así, porque ellos van y vienen para acá. En estas fechas vienen muchos paisanos de allá, uh-huh, y acá nos han visto en los palenques y todo eso. Entonces a toda la gente que nos ha apoyado en nuestra carrera, pues desearles un feliz año y un nuevo milenio bonito, uh-huh, para todos. Bueno. Y que Dios nos dé vida para estar allá en marzo, si Dios quiere. Muy bien. Pues igualmente yo también, Luz, que ya saben que Aurora es la que es la primera, y yo soy Lucha, la chaparrita, la que de pelo negro, que soy la que hago la segunda. Uh-huh. Igualmente quiero desearles, ojalá que nos esté escuchando la familia del Gordo Delgado, de Arnulfo Delgado, nuestro gran empresario. Tiene un hermano en Fresno y su esposa y sus hijos. Un saludo cariñoso para todos ellos y para todo el público, y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo y el nuevo milenio, que sea para bien de todo mundo, especialmente para ustedes, para todo el personal de Radio Bilingüe. Gracias. Y para todo su público. Pues muchas gracias. Que Dios los bendiga y que tengan salud nada más. Ya teniendo salud uno puede trabajar y puede todo. Todo lo demás es extra, ¿verdad? Ya llega solito. Ajá. Llega. Pues les agradecemos muchísimo que hayan tomado el tiempo de estar con nosotros el día de hoy y esperamos pues conocerlas y escucharlas el 26 de marzo en el Festival Viva el Mariachi. Viva el Mariachi, primero Dios. Ahí nos veremos y muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Las hermanas Huerta, Aurora y Luz María nos acompañaron desde la Ciudad de México y se presentarán en el Festival Viva el Mariachi el próximo 26 de marzo. Y con esto se despide su servidora María Eraña.